Y en cuanto vimos lo de la filosofía de Creative Commons y Copyleft, pues bueno, nos juntamos bastante, hicimos alguna gira juntos, algún concierto, ellos vinieron a Madrid, nosotros a Alicante, por Murcia, Valencia. Y una pena, bueno, nos han separado, pero bueno, siempre hemos hecho cositas juntos, como lo de Barcelona Sonora y cosas así. Y ese disco pirata fue una experiencia positiva, ¿no? Sí, no, la verdad es que sí. Además, bueno, no ha sido la única, porque hemos participado en varios recopilatorios de temas de Creative Commons y Copyleft y cosas así, y la verdad es que con esta gente muy bien, pues bueno, querían de hecho hacer una presentación en Barcelona, que no sé si se hizo ya o no, pero bueno, les dijeron el momento de contar con nosotros, y bueno, a lo mejor se les fue de gastos al final y no pudimos, pero fue, sí, fue bastante positivo, la verdad. Bueno, pues vamos ya al meollo de la cuestión, empezar a repasar la historia de los Sundayers. Esta historia de que todo surgió un domingo tomando una paella en la sierra madrileña, ¿es verdadera, es inventada o cómo es? A ver, realmente es una ficción, lo que pasa es que viene de algo real, un poco, que es que sí que nos ha gustado mucho el tema de tanto, bueno, salir a la montaña, a la playa, hacernos, en su momento cuando se podía, cuando la gente era cuidadosa, el tema de las barbacoas, y hacernos alguna paella en el campo y cosas de estas, ¿no? Siempre nos gustaba, pero bueno, no era el estilo dominguero usual que conocemos, como la gente que deja todo lleno de mierda y todas estas cosas, ¿no? Y un día de coña, justamente, en el monte, se nos ocurrió, ¿sabes? Justamente estamos viendo a los verdaderos domingueros y nosotros estábamos haciendo una marcha por ahí. Dijimos, coño, los Sundayers, ¿sabes? Y de repente se nos ocurrió, hostia, pues es un buen nombre para la banda que estaba empezando en ese momento. Y ahí quedó. Es una Pero palabra... luego todo es ficción, ¿sabes? Es una palabra un poco inventada, ¿no? Sí, no, la traducción directa, ¿no? Al inglés. La traducción directa, y la pronunciación sería esa, Sundayers. Sundayers, sí, eso. Sundayers, vale. Sí, de hecho, o sea, es inventada, pero da juego porque de hecho hay un grupo que se llama Sundayer en Francia. Sabes que encontramos un grupo que se llama Dominguero, como literalmente traducido también, y cuando además lo hablamos con ellos, tal, y, claro, opinaban lo mismo, claro, lógicamente la palabra Dominguero como tal es Sunday Driver, ¿no? Y de hecho existía un grupo que se llamaba así. Pero bueno, nosotros nos lo inventamos y más o menos funciona, aunque a la gente le cuesta entenderlo a veces, pero bueno. Bueno, y entonces, ¿en qué año exactamente se juntaron? Todo empezó, pues yo, si no me equivoco, en la idea de formar el grupo en mayo de 2005 y empezamos en serio ese verano, como en agosto, más o menos, por ahí. Fue cuando empezamos ya en serio con el tema. Y ya con ese concepto de mezclar diferentes estilos con una base de ska y de jazz también, ¿no? Sí, exactamente, un poco tocando de todo. De hecho, bueno, el grupo empezó siendo cuatro realmente. Éramos una guitarra, percusión, vamos, unas congas, un bajo y una trompeta. Eso era todo, ¿sabes? Al principio. Y luego ya fuimos uniendo gente, ¿no? Porque, bueno, los vientos que estaban antes eran pareja. Entonces la novia del trompeta era trombonista, se unió. El hermano del que tocaba la guitarra era batería, entonces también se metió. Entonces, bueno, fuimos así contactando con gente y de repente llegamos a ser, pues, primero siete, luego ocho y ahora mismo que somos 11, porque ha habido algunos cambios en la formación últimamente. Y hemos agregado uno más, que ahora son dos trombones y un saxo. Vale, pues luego ya repasamos entonces esa nutrida formación del grupo. Si te parece, miramos un poco para atrás y vamos a escuchar un tema del trabajo anterior, Eterno Domingo, precisamente el que le daba título. Cerveza. Que comience la acción de este mundo. Ser espectador. Encargué mi casa, es un circo romano con forma de mundo y como un gladiador. Un ser imbécil de género humano que mi nombre mate sin contemplación. Como excusa inculqué una fe ciega, la ambición, poder y la nación. Por algo soy yo. Por algo soy yo. Ahí teníamos el tema Eterno Domingo del álbum del mismo título de los Sundayers, pero no era lo primero que grababan. Hablamos y dejamos claro que el grupo se formaba en 2005 y en febrero de 2006 terminaban la grabación de una primera maqueta, A la brasa suenan mejor, con tres canciones, ¿verdad, Barto? ¿Qué ha sido de ellas? ¿Las siguen tocando de vez en cuando? ¿Las han recuperado en algún disco posterior? Hay una que sí se recuperó para el último álbum, para Cógelo, que es la que da título al grupo, la de los Sundayers, que la rehicimos un poco, porque en su momento nos gustaba mucho y bueno, siempre se tocaba al final de los conciertos y tal, y sí se recuperó. Las demás se han abandonado un poco, quedaron ahí abandonadas y tal. Bueno, fue la primera maqueta del grupo, que de hecho hicimos una cosa extraña, que antes de dar casi ningún concierto, grabamos la maqueta para, como eso, bueno, como en el grupo, somos un poco autosuficientes, en el sentido de que el batería es diseñador gráfico, hay otro que es ingeniero de webs, yo soy técnico de sonido, pues nos hacíamos un poco todo. Entonces decidimos dar una maqueta más o menos decente para poder presentar las sitios y poder tocar. Y la verdad es que nos movió bastante bien. Fuimos a bastantes sitios a tocar, salimos fuera de Madrid y nos funcionó muy bien el invento. Y entonces ya a principios de 2007... pues es cuando empiezan a grabar el primer álbum oficial autoeditado, Eterno Domingo, que también salió con la ayuda de la gente de Autoeditados Distro, y donde ya exploraron a fondo las posibilidades de Internet, ¿no?, para difundir su música. Sí, sí, así es. Nada, pues al principio iba a ser una segunda maqueta, y de repente surgió la idea de, bueno, de como te comento, como yo soy técnico de sonido, podía yo encargarme toda la grabación, y conocí un mezclador muy bueno que podía encargarse el de mezclarlo, y por un presupuesto bastante reducido nos planteamos tener un disco cortito de 7 canciones, pero que nos podía catapultar un poco y meter en muchos más sitios, ¿no?, y mover un poco más. Entonces nos lo planteamos así. Yo en ese momento descubrí también el del sello del que hablas, que si realmente, bueno, ellos te ofertaban en ese momento como una especie de promoción a la vez con servicios de management y tal, que realmente lo que hacían era fabricarte el disco por un precio relativamente económico y nada, y hacer esa oferta de management, ¿no? Entonces, bueno, de repente teníamos un pack que funcionaba muy bien y nos lanzamos a ello. Y la verdad es que el resultado, bueno, pues a pesar de que ahora mismo no nos convence ese disco, lógicamente ya queda un poco atrás, pero sí gustó, y la verdad es que nos hizo ganar un par de concursos y movernos bastante más, ¿no? No, y ya el nombre del grupo empezó a sonar un poquito más. Y todavía hay algunas canciones que mantienen el tipo después de este tiempo, creo yo, como la que hemos puesto, Eterno Domingo. En cualquier caso, esos 7 temas y 30 minutos de duración, así que justito, pues entra dentro de la clasificación de álbum de larga duración, ¿no? Sí, sí, no, de hecho, justamente este tema habitualmente suele tocar en directo. Y sí, que ese tema justamente sí nos sigue convenciendo. Mi verdad, que es otro tema que casi fue, bueno, fue como el single un poco del disco, también se toca y lo hemos reversionado. Ahora se toca una versión más reggae en vez de ska, y la verdad es que esa canción gusta bastante también. Pero sí mantenemos algunos temas en directo aún. Bueno, pues volvemos a lo nuevo de los Sundayers. El primer corte del álbum Cógelo. Si mueves, bueno, ¿nos lo puedes presentar un poquito? Bueno, pues sí, pues Si mueves, decidió que fuera la primera canción del disco también porque era un poco una de las más cañeras que es una especie de ska con alguna parte de rock así de rápida. Y nada, es una canción que, bueno, nos gustaba bastante, porque la primera vez que la tocamos en directo tuvo mucha aceptación. Y la letra trata un poco de la gente en general que está parada y que parada ante cualquier tipo de iniciativa, ya sea social, un poco de activismo y tal, y lo único que hace es criticarlas, pero jamás hace nada. Se aprovecha evidentemente de todas las mejoras sociales que le han aportado a lo largo de la historia, pero jamás hace nada y lo único que hace es criticar, ¿no? Por eso, si mueves un dedo es para señalar, ¿no? Ese es el estribillo. No es para hacer un cable, no, siempre tiene que ser para criticar. Bueno, vamos a escucharlo entonces. Muy bien. Quieras escapar del abismo de lo cotidiano que aplasta las ganas de ver algo más diferente a lo que has tragado desde la comodidad del sofá, distinto a lo que ha ofrecido ese empacho de pasividad. Descargando esa fobia sin cesar hacia toda iniciativa que busque hacernos cambiar, y siempre tan convencido de que no hay nada que hacer, pisando a los que intentan a base de sueños crecer. Será más difícil poderlo cambiar. Perder el tiempo es el enemigo de todo amante de la libertad. Caminando se hace el camino, aunque da mucho por descubrir. La vida está hecha de sueños que unos locos quisieron cumplir. Si mueves, es el tema que abre el álbum Cógelo de los Sundayers, y estamos hablando con el bajista de este grupo madrileño, con Barto. Bueno, Barto, si te parece, ahora hacemos ese repaso a la lista de músicos del grupo. Podemos empezar por los cantantes, ¿no? Tenemos a Dani Cabrera, Belén Olmedo y María Astilleros, todos con intercambio de funciones entre la voz y los coros, ¿no? La voz principal. ¿Qué nos puedes contar de ellos? Esto les permite variedad, ¿no? A la hora de afrontar los temas. Sí, así es. Se tomó una decisión que era un poco, bueno, que al principio ya se entraron como coristas. Entonces, bueno, se tomó la decisión, nada más grabar el primer álbum, de que realmente aportaran más, porque tenían voces muy buenas y componían muy bien, hacían melodías de voz muy chulas. Y decidimos, bueno, pues que también hicieran melodías y tal. Entonces, pues sí, lo que comentas, les da lugar a que tengan mucho más repertorio para jugar. Depende de la que cree cada canción y del tono, podemos irnos a un sitio o a otro. Entonces, bueno, pues la verdad es que ha venido muy bien. Uh-huh. Y bueno, es una de las cosas que del grupo que más gustan, ¿no? Tiene esto, ¿verdad? Como son tres voces, se van alternando, juegan bastante y tal. Entonces, bueno, cada uno tiene su registro también, entonces, bueno, da mucho juego. ¿Y Dani Cabrera sí que estaba desde el principio con el grupo? Sí, Dani fue uno de los que empezó. Uh-huh. Con la percusión que está conmigo. Y Pablo, el trompetista, ahora mismo ya no está en el grupo, pero vamos, fueron los que empezaron. Vale, y luego estás tú al bajo. Si nos quieres hablar de alguno de tus proyectos anteriores o lo que quieras. Bueno, yo realmente toqué en un grupo de rock con Dani, con el cantante, y luego tocamos en... yo toqué en un... Bueno, también toqué de bajista un poco mercenario en un grupo de Madrid que es algo conocido, más o menos, un poco más que Sander, que se llama Icacho. Es un grupo de rock mestizo, así. Y luego yo estaba, bueno, de cover, de bajo, de un grupo de ska madrileño que se llama Alameda o Solna. Pero realmente tampoco he tenido... O sea, tengo otro proyecto aparte, que es un grupo de rap. Pero realmente, vamos, yo la mayor parte del tiempo la dedico a sandalias. Y además eras técnico de sonido, comentabas antes, ¿no? Sí, lo más que soy más del audiovisual. Eso sí que, sabes, más que de música, me dedico al audiovisual bastante. Vale. Eso sí. Y luego, pues, donde hay que actualizar los datos, entonces, la sección de vientos, ¿no? Que ahora no son dos, sino tres. Eso es. Bueno, por motivos personales y más cosas tal, Pablo y me decidieron dejar el grupo en septiembre. Y nuestro baterista también. Lo que pasa es que nuestro baterista lo dejó por el saxo. Realmente, Carlos se puso, que es el hermano de Dani, se puso con el saxo. Y a la batería se incorporó un amigo nuestro que es baterista también profesional, que es bastante bueno, que se llama David. Y entonces en los vientos pues, tuvimos que buscar, al principio se incorporó un trombonista llamado Javi, que está ahora mismo, y de repente nos llamó también otro chico, más adelante, hace cosa de un mes y medio, que le interesaba mucho el proyecto, es otro trombonista, siempre nos gustó la idea de tener dos trombones, porque además el tío también toca la trompeta bastante bien, y nada, y fuimos a probar y fue genial, la verdad, dieron un nivel al grupo muy bueno, y además el empaque de los tres vientos, la verdad es que queda increíblemente bien, ¿no? Entonces han renovado esa sección de vientos después de grabar el álbum, ¿no? Eso es. Sí. Después el álbum lo presentamos en Madrid, lo presentamos ese verano por distintos festivales, hicimos una gira por Chiringuitos, que se nos da bastante bien ese rollo. Y nada, y después de presentarlo, bueno, pues también eso, porque es verdad que el grupo va creciendo y vamos estando un poco hasta arriba, cada uno tiene distintas motivaciones personales y ocio y de todo, y bueno, sí que es verdad que al ser tantos hace falta bastante implicación, es difícil coordinar el tema de que estemos todos juntos y esas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ellos decidieron irse y nada, y cada uno por su camino, pero vamos, siendo amigos y de todo. Es normal hasta cierto punto. Bueno, entonces eso, estuvieron en el disco, en la sección de vientos, Ana Untayón Llorente al trombón y Pablo Vieitis a la trompeta. Ahora hay nuevos músicos por ahí y Carlos Cabrera, que está en el saxo. ¿Él ya tocaba el saxo desde antes? O había hecho algunos pinitos, pero muy poco, la verdad. Y todo surgió porque... En una gira de verano los vientos no pudieron venir y llevamos un saxo de sustituto. Y Carlos estaba encantado con el saxo, ya le gustaba mucho y tal. Entonces ese saxofonista, que es un saxo bastante profesional, toca jazz, bueno, toca de músico mercenario como en grupos conocidísimos y tal. Entonces me dijo, bueno, pues da clases conmigo, te enseño alguna cosa y tal. Entonces se puso muchísimo las pilas, se puso a tocar casi 6 horas diarias, a meterse en una caña de la hostia. Y la verdad es que cogió un nivel sorprendente en unos pocos meses, ¿no? Y bueno, gracias. dándole caña, que aún le falta, lógicamente, para acabar de empezar con el instrumento, pero le gusta mucho y me va bastante bien. Uh-huh. Y terminando... Bueno, decir, por cierto, que son canarios también. ¿Quiénes? Tanto Carlos como Dani. Ah, estupendo. Bueno, esa representación canaria. Creo que es un apellido muy común por ahí. Claro. Entonces, luego, quien sigue tocando la percusión es Álvaro Ibáñez, ¿no? También. Sí, Álvaro empezó desde el principio. Él empezó, bueno, con un djembe y un cajón. Lo que pasa es que luego se pasó más a rollo latino. A congas y unas pailas y unos bonguitos y cencerros. Y la verdad es que con él genial, porque es un tío muy estudia muchísimo su instrumento. Lo trabaja muy bien y es un placer, aparte como amigo también. Uh-huh. Y completamos... Y con el nuevo baterista se combinan increíblemente bien. Uh-huh. Y completamos entonces con César García a las guitarras y Paula Alonso al teclado. Sí, al principio eran dos guitarras, porque Dani también tocaba, pero al final se quedó solamente una. Y como es verdad que se quedaba como rítmica solo y acompañamiento y no podía hacer solo ni decorar tanto, decidimos, en vez de usar las dos guitarras, que se metiera un teclado. Y bueno, pues a Paula la conocíamos también por distintos motivos y tal, y nada, dejamos, vamos, le apetecía muchísimo entrar en el grupo y así fue. Uh-huh. Así que nada, bueno, ahí queda completa la banda, que es un poco locura, sí, somos 11 ahora mismo. Claro, y vale. Entonces, ¿quién escribe las canciones? Hay unos cuantos que tenemos más tendencia a componer, pues, entre ellos yo, María, la cantante, Belén también un poco, Dani un poquito, pero bueno, menos. Luego César aporta también bastantes cosas. Y luego, eso te hablo individualmente. Luego en el local se hace entre todos, que es un poco de trabajo, pues lo hacemos un poco en común. Yo a lo mejor llevo una idea, pero luego de esa idea salen mil distintas y salen cosas que no tenían nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, pues depende del tema. Por ejemplo, Dentro de mí es una canción que yo hice la rítmica y la armonía, pero sin embargo la melodía de voz y la letra la sacó Ana, la trombonista. Entonces cada uno va aportando, ¿no? O sea, yo a lo mejor saco una idea general, no se me ocurre ninguna melodía de voz, pero sí una idea para los vientos, y digo, mira, ¿qué os parece esto? Y de repente otro dice, joder, pues a mí se me ocurre para la voz esto, tal, le hago otro tal, y lo que más gusta es al final lo que se queda. Lo decidimos un poco en común. Uh-huh. Y en el tema de los arreglos, es decir, ¿quién toca qué? ¿Cómo se ponen de acuerdo siendo tantos? Pues hombre, es un poco complicado, pero suele ser decisiones, ya te digo, mayoritarias. Como lo intentamos hacer un poco, entre comillas, asambleario, para que todo el mundo tenga opine y aporte y tal, pues lo que solemos hacer es eso, ¿no? Lógicamente, la base va tocando, pero en función de la voz, de repente la voz cambia en cosas, o los vientos cambian cosas, hostia, pues molaría mucho más cambiar la base aquí, a ver, tal, y nunca, o sea, no siempre estamos de acuerdo, es lógico. Y a veces se montan grupos, a tres les gusta una idea y a seis otra. Se discute, se debate. Lo que hacemos mucho, como ya te digo que soy técnico, lo que hago yo es llevar un grabador al local, lo grabo los ensayos, grabo los temas, grabo distintas versiones, porque muchas veces ahí en el local no te das cuenta. Y de repente llegas a casa, ya lo mandas, lo escuchas a los dos días y dices, hostia, pues es verdad, funcionaba mejor de esta manera o no, me he equivocado, funcionaba mejor de la otra. Y luego ya se decide, ¿sabes? De, oye, pues la mayoría nos gusta más así, ya está, punto, se queda así. Pero en frío, claro. Sí. ¿Cómo? En frío, digo, ya después de haber escuchado sí, la claro, grabación. Claro, después de haber escuchado la grabación, uh-huh. Exactamente. Viene bien. Uh-huh. Es algo que te da, porque por ejemplo, tú, justamente tuvimos una discusión parecida de arreglos el otro día sobre una canción nueva, ¿no? Empezaron a meter arreglos los vientos por debajo. A mí en el local me sonaba genial, a unos cuantos también, pero sin embargo a la del cantante no. Uh-huh. Y a otro tampoco, ¿no? Decía, joder, va un poco cargado, no sé qué tal. Digo, bueno, vamos a grabarlo. Se escucha y nada. Y al grabarlo y escucharlo decía, hostia, es verdad. Porque la hay que también. Y te das cuenta, ¿no? De, hostias, pues sí, mira, tenías razón. Bueno, y no sé si tiene que ver con todo esto que estás contando, pero una de las características de las canciones de los Sandayers, yo creo, es que tienen mucha variación de ritmos y melodías, con lo cual uno sabe cómo empieza un determinado tema, pero puede acabar de manera completamente diferente. Sí, sí, bueno, hemos intentado aunar un poco ahora el tema de estilo en cuanto a las canciones, aunque cada canción, lógicamente, con un estilo distinto. Lo que pasa es que sí, porque como realmente tenemos la facilidad de hacer tantos y al gustarnos tantos estilos, pues incluso algunos se nos dan peor que otros, ¿no? Lógicamente. Pero bueno, al saber tocarlos, pues nos da la facilidad y además también la magia y el buen rollo de tocar algo distinto, no ser un grupo que siempre se ciña al mismo estilo, ¿no? Entonces, bueno, si decidimos, pues de repente una canción nos suena mejor en swing, o otra mejor en reggae, o otra mejor en funky, o otra más alcánica, o, ¿sabes? intentamos, pues eso, hacerlo un poco variado también para divertirnos más y para divertir a la gente más. Y además que en medio de la canción puede haber un cambio de estilo también, claro. Sí, exactamente. Muchas veces de repente, hay veces que no lo pide, hacemos la reacción igual, y hay otras veces que sí, de hecho acabamos de hacer un reggae que cambia, que acaba con una especie de cambio medio rockero, cañero, con incluso un toque de electrónica que mola muchísimo. Pero bueno, eso ya también depende de los gustos de la gente. Hay gente que no está acostumbrada a eso, le gusta menos y tal. Pero bueno. No, pero le da un toque especial. Sí. Bueno, vamos a recuperar un segundo y último tema del álbum Eterno Domingo, más que nada por el tema de la letra, aunque la melodía también está muy bien, pero es muy significativa la letra de este tema, Latin Jeta. Ahora la comentamos. Vale, muy bien. Y no puede fallar. Luego al llegar ya veré lo que os pago. Quizá de la barra algo se pueda sacar. Y es que parece que hacer música de vago. Y si no compensa, pues trabajas de verdad. We'll be right back. Seguimos aquí en Canarias Ara Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife. También en la web www.canariasararadio.com. Esto es Intangible 23 y estamos escuchando la música de los Sundayers, hablando con su bajista Barto. Bueno, Barto, este tema, La Tingeta, del álbum Eterno Domingo, expresa un poco su filosofía, ¿no? Tanto lo duro que es ser músico hoy día como que no hay que criminalizar a los oyentes. Sí, sí, así es, exactamente. Sí, la verdad es que me hacía tiempo que no veía la canción y me ha hecho gracia la letra, pues bueno, sí, la verdad es que sigue estando a lo largo del día el tema. Y sí, no, no, sí, realmente es tanto por un lado, porque tanto hay piratas en la industria musical como fuera, que es cierto, pero claro, se tiende a criminalizar a los usuarios que no tienen culpa de nada y que es lógico, ¿sabes? Que de hecho todo el mundo no lo sabe perfectamente. Desde la industria cualquiera, un director de cine, un productor, se descargan películas, se descarga música y bueno, la solución pasa pues por el tema que comentaba desde la iglesia, que se le han echado ahora mismo, ¿no?, al cuello de usar internet como un arma, que internet está la solución, está el problema. Entonces, bueno, pues es un poco nuestra filosofía. También es verdad que nosotros tenemos la suerte, o bueno, la suerte, que no se ha intentado, no se ha querido ver así, ¿no? Pero nosotros siempre hemos vivido el directo y gracias a que la gente se descargue los discos y que los escuche, nosotros somos un grupo que hemos crecido gracias a internet. Y que a que la gente nos ha escuchado en distintos sitios, nos ha valorado y nos ha llamado para ir a tocar. Entonces nos ha venido muy bien y es algo que nosotros valoramos y que nos gusta. Aparte que el hecho de que creemos que lo de siempre, ¿no?, que la cultura y la música en general debe ser un derecho y no un privilegio para unos pocos que tengan dinero y puedan comprar los discos a unos precios absolutamente inviables, ¿no?, para la mayoría de la gente. Entonces, bueno, sí, es un poco la filosofía del grupo. Entonces lo tienen claro y además tienen alguna edición física de discos que puedan vender en conciertos o merchandising. Sí, eso es lo que hacemos. Usamos, claro, hacemos camisetas, tenemos nuestros discos editados, por ejemplo el Cogelo se editó sin ninguna discográfica ni ninguna ayuda, nosotros mismos, y lo que hacemos es venderlo en los conciertos y usarlo para promoción. Yo comprendo, a mí también me gusta comprar discos, a pesar de que el formato de CD ya está un poco obsoleto. Pero bueno, lo que hacemos es pues venderlo ahí, el que tenga interés, pues mira, sabe que apoya al grupo directamente, que nos llevamos al 100% de los beneficios del disco, no como muchos casos, que la gente a veces no sabe que los royalties por un disco suelen ser de entre 3 y un 7%, que eso es lo que se lleva al artista, lo demás son todo intermediarios, y bueno, y nada, si lo que hacemos es venderlo ahí, nos funciona bastante bien. De hecho, ahora mismo las últimas camisetas que hicimos nos hemos quedado ya sin ellas, tendremos que hacer más, así que bueno. Y es lo que tendemos a hacer. Y desde el principio usando las licencias Creative Commons, ¿no? Sí, sí, así es. Siempre hemos intentado usar las licencias Creative Commons. Nos viene muy bien. De hecho, ahora mismo con Safe Creative, pues también tienes el... He resuelto un poco el problema de propiedad intelectual, aunque no haya ninguna entidad que te defienda en algunos casos, ¿no? Pero bueno, sigue hay abogados, sigue fundaciones, o Fundación Copyleft, que bueno, te puede echar un cable. Y en general, bueno, no funciona bastante bien y lo preferimos a tener problemas como han tenido otros grupos con el GAE o a formar parte de momento de una sociedad que creemos que es necesaria para algunas cosas, y sí que es cierto que la filosofía con la que nació era buena, pero que ha ido evolucionando de una manera pues bastante bastante chunga, ¿no?, entre comillas, y no nos gusta mucho de momento formar parte de eso. En cualquier caso, por si alguien no lo sabe, Safe Creative es un sistema de registro. Nosotros hace unas semanas entrevistamos a uno de sus responsables, Mario Pena, y sí que, en fin, aportan quizá una parte que faltaba, que es que tú tienes tu licencia Creative Commons, pero la gente de Creative Commons no es un registro, simplemente te dan la licencia adaptada a la legislación española y demás, pero sí que hacía falta algo como Safe Creative, seguramente. Bueno, volviendo un poco al lado musical de La Tingeta, yo le veo un toque africano que volvió a manifestarse en el siguiente trabajo, en Cógelo, en Quién debe a quién, ¿no? No sé si hay una conexión. Sí, sí, no, eso es porque siempre nos ha gustado mucho. De hecho, bueno, hay la influencia directa. Va a parecer un poco raro, lo que pasa es que, bueno, no es africano de todo, pero él hizo un disco africano que nos gustó mucho. Que es ¿quién, Paul, perdona? Paul Simon. Ah, por Simon. Y por Island, entonces sí nos gustó mucho y nada, y el rollo es que, bueno, siempre nos ha tirado un poco esa música y Johnny Clegg y grupos así de este estilo, ¿no? Y bueno, en todos los discos hemos intentado hacer algún guiño o algo que tenga referente, ¿no?, a África, porque nos gusta bastante. De hecho, muchos hemos viajado por ahí bastante y bueno, pues sí. Sí tiene el toque un poquito, tiene un toque medio latino, medio sí, africano en los arpegios de guitarra. Bueno, vamos a seguir avanzando en la historia de los Sandeyes. Mencionabas que con Eterno Domingo pues tuvieron ocasión de tocar más y ganar algún premio, en concreto, que yo sepa, los de los festivales Moral Rock 2008 y Arabal Festivaca 2009. Y también fueron finalistas en los concursos de música de Radio Almenara y de La Lipa. Bueno, todo esto les indicaba que iban en buena dirección, ¿no? Sí, sí, así es, nada, el festival fue un premio bastante importante que nos permitió grabar el Cógelo. Bueno, nos dio el empujón económico para grabarlo, ya teníamos un fondo, pero bueno, nos ayudó bastante. Y luego el Moral Rock realmente fue un premio más, era un festival que tocábamos con Barricada, además un grupo que nos gusta mucho, muchos venimos ahí del rock y tal. Y nada, nos permitió pues bueno, tocar en una plaza de toros enorme con muchísima gente viéndonos, me gustó bastante. Y a pesar de tocar con un mogollón de grupos de rock, pues bueno, el premio fue compartido, porque se lo llevó otro grupo también a la vez que nosotros, pero la organización estaba encantada, fuimos los primeros en tocar, pero la liamos muchísimo, conseguimos bajar a la gente de las gradas, etcétera, y la verdad es que fue genial, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues entramos ya entonces en lo que fue el proceso de grabación, empezando a finales de 2009, de este álbum del que estamos hablando sobre todo, Cógelo, que se publicó en 2010. Bueno, ¿cómo fue todo eso trabajando con la producción de Ferny Duhalde, ¿no? Muy bien, la verdad, fue genial porque, bueno, otro grupo que también publicaron Creative Commons, amigos nuestros, pero que son de rock así bastante cañero, son Eureka, habían trabajado con Ferny, fue genial, nos encantó el resultado, pues saca un sonido muy bueno y aparte la manera de trabajar, porque no hay que ir a un estudio, estar pendiente constantemente ahí, ¿no? Bueno, el tío tiene un equipo muy bueno, él es técnico de sonido directo, pero también graba, es el técnico de Bebe, de Hueco y de varios grupos así muy potentes, y él lleva, bueno, pues lleva su equipo enracado y podemos grabar realmente en el local, en mi propio estudio, en cualquier sitio, ¿no? Eso es lo que se hizo, ¿no? Se fueron grabando, la batería se grabó en un local de ensayo, la guitarra también, los vientos sí se grabaron en otro estudio. Pero bueno, nos íbamos moviendo y adaptando, porque éramos tantos y era un poco follón. Y nada, la verdad es que le dimos unas pautas de un par de grupos que nos gustan mucho, más o menos para ver la mezcla, por dónde iría, y salió casi a la primera. Bueno, empezamos en octubre y en enero teníamos el disco ya. Uh-huh. Así que siendo 10, la verdad es que fue bastante bien. Es normal que ustedes sean exigentes, entonces quizás este es el primer trabajo con el que están satisfechos al 100% de los Sandeyers. Sí. Sí, a lo mejor al 100% no, porque hay cosas de composición que, pues, bueno, muchas canciones al final tardas, o sea, como tardamos tanto en hacerlas, pues muchas a lo mejor son de 2008, incluso finales de 2007, cuando se empezaron a hacer, ¿no? Pero sí, en general sí, nos gustó bastante todo y la verdad es que el resultado se ha notado, ¿no? A la gente le ha encantado, se ha movido muchísimo, el Jamendo, cantidad de descargas y escuchas, la verdad es que bestiales, y bueno, se han llegado a muchísimos sitios, ¿no? Para ir y, bueno, la verdad es que da mucho resultado. En cuanto lo escucha la gente, siempre te meten en todos sitios, en recopilatorios, te piden que vayas a tocar a mis sitios muchas veces, ni podemos, y bueno, la verdad es que es genial. Uh-huh. Llamando a esa plataforma que tiene un montón de música libre, está el disco de los Sandeyers, y si no, se puede bajar también desde la propia web de ustedes, que es www.sandeyers.com. Todo esto está recogido, el proceso de grabación, en un vídeo de 10 minutos, cómo se hizo Cógelo. Lo veí ayer, está colgado en YouTube y bueno, sobre todo se ve el buen ambiente, ¿no?, de esas sesiones de grabación. Sí, así es, ¿no? Es un poco divertido. Tampoco se ve cómo se hizo, cómo se grabó cada cosa, ¿no?, pero lo hacemos de reflejar un poco el rollo de que nos lo pasamos bien y que es un poco cachondeo, ¿no?, también aparte del trabajo a la hora de grabar. Y la verdad es que nada, que fue una experiencia bastante positiva, ¿no? Tanto con Ferny como por todos y con lo mismo, como te comentaba, pues como algunos nos dedicamos al audiovisual, pues tenemos la suerte de poder ir grabándolo todo y poder hacer unos montajes chulos y ahí está ese vídeo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, se ve también a los músicos invitados que hubo para el álbum, ¿no? Sí, así es. Invitamos a mucha gente, a todos los grupos con los que hemos tocado, grupos con los que hemos tocado algunos también. Y sí, fuimos invitando, tocó Pablo Castañeda Saxo, que es un saxofonista que nos acompaña a veces, colaboró gente de Eureka también en el disco, y bueno, la verdad es que muy bien, estaremos encantados con ellos. Bueno, pues a continuación tenemos aquel tema que podría ser el himno del grupo, ¿no? Se llama igual que ustedes, Sundayers, recuperado de la primera maqueta y que vamos a poner en la versión de este nuevo álbum, Cógelo. Ya hablabas un poco antes de él, tiene un toque un poco circense, ¿no? Y además que yo creo que es de los que deja más espacio a la teclista Paula para lucirse, ¿no? Sí, es sí, justamente así. Además, de hecho, se empezó a componer así porque en la primera versión no había teclado. Y cuando lo retomamos, decidimos de repente, bueno, pues empezar con el teclado y darle más protagonismo, ¿no? Y sí, tiene un toque medio circense, balcánico. Y de hecho, fue de las pocas letras que hicimos de cachondeo. Pero bueno, como era el tema del título del nombre del grupo, pues sí decidimos hacerlo así, ¿no? Un poco en plan, venga, pues una canción cachonda y que no sea tan seria, ni tan política, ni tan social, ni leches, ¿no? Y sí, ahí quedó un poco como el himno del grupo. Y ha cerrado muchos conciertos de los Sundayers entonces, ¿no? Habitualmente es el tema que los cierra, que ahora queremos cambiar un poco el repertorio y rehacerlo, pero sí, de momento es el tema que los cierra, que cambiará en breve. Bueno, pues vamos a escucharlo. Ay, qué suerte, menuda coña son de los Sundayers. Menudo plan me espera, mejor que una paella. Zampa, zampa, zampa, caña, caña, caña, chicha, chicha, chicha. ¿Qué tocará? Los Sundayers, los Sundayers. Primer premio, estás de suerte. Todo el domingo en la sierra con mamá. Segundo obsequio, cuidado, no te quemes. Un kit completo para tu paella más real. Y primer premio, la playa es tuya. Tu familia, tu espacio dan igual. Y el obsequio de hoy, de viaje contigo. 10 en la chepa, de viaje contigo. Los Sundayers. Sandagers por los Sandagers. Bueno, este era un tema del álbum Cógelo, como casi todos los que estamos escuchando hoy. Y Barto, estamos hablando de que es esencial hasta ahora en los playlists de sus conciertos. Ustedes se sienten siempre muy a gusto sobre un escenario, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ahora en invierno, otoño, es la época más de bajón, ¿no? Pero sí, nos gusta bastante. Sí que es verdad que en cuanto pasa de repente un mes sin tocar, estás con el mono y te apetece subirte, ¿no? Es muy divertido, la gente lo pasa muy bien, nosotros también. La verdad es que sí, siempre hay mono. No sé si te viene a la cabeza alguna anécdota graciosa que puedas compartir ahora rápidamente. Así de algún concierto. Bueno, en un carnaval muy divertido en Alicante, que era una locura, con toda la gente disfrazada, acabaron subiéndose un mogollón de gente del público. De hecho, unos pitufos con una seta que habían construido enorme y nos la plantaron en medio del escenario. Ah, oye. Que estuvo bastante cachondo, ¿no? Pero bueno, y luego también en un festival de música callejera que tocamos en Barcelona, que fue muy divertido, ¿no? Porque tocamos en medio de la Barceloneta y en la playa, y la gente se iba parando, y la verdad es que era alucinante, ¿no? O sea, con todo guiris, catalanes, de todo, te iban dando la enhorabuena, gente en silla de ruedas, gente hasta con muletas bailando, era muy divertido, ¿no? Uh-huh. Bueno, y también comentabas antes que este es un tema con unas letras más desenfadadas, pero que ustedes, aunque la música invite a bailar, las letras tienen un contenido pues crítico, social, como se le quiera llamar, ¿no? Sí, sí, así es. Nada, el tema, bueno, es que así, pues algunos están, el grupo están metidos en temas de la causa saharaui, yo estoy metido en otras cosas de grupos de consumo y más de ecología y tal, y bueno, pues siempre lo reflejamos, ¿no?, en las letras, y muchas de ellas pues tratan algunos temas más, pues sí, sociales o políticos, desde distintos puntos de vista, y bueno, bastante críticos y bastante activistas, ¿no? Y bueno, también no solemos estar pues metidos en ciertos movimientos y ayudar a cierta gente, no hemos tocado tanto eso para cosas como la causa saharaui o agroecología. Ahora vamos a tocar para una cosa de la Universidad Popular que hay aquí en Madrid, y bueno, con, pues sí, sí, sí nos gusta, ¿no?, estar un poco implicados en estas cosas. Bueno, y ya por último, entre los nuevos proyectos, el futuro de los Sandagers, están preparando una página web y nuevos conciertos y todo eso, me imagino, ¿no? Sí, así es. Estamos preparando la nueva gira para 2011 para presentar un poco de nuevo al grupo. Hemos hecho una nueva web que va a ser en WordPress para poder dar noticias, que la gente comente y que se entere de todo lo que ocurre relacionado al grupo. Y sí, bueno, dar un poco a conocer a los nuevos miembros, ya veremos si a lo mejor colgamos algún tema nuevo, ya que estamos componiendo ahora pues lo que será el tercer disco, que tendremos a grabar, si hay suerte, dentro de un año o algo menos. Y nada, sí, ahí invitamos a la gente a que en la nueva web pues entre dentro de un mes más o menos, si pueda haber las nuevas fechas y festivales, y vamos a estar moviéndonos por España, y quizá tengamos oportunidad de salir fuera. Entonces se van cociendo poco a poco los temas de ese nuevo álbum, ¿no? Sí, sí, ya tenemos tres acabados y bueno, estamos con otros tres ahí en construcción, pero bueno, aún faltarán pues otras seis más o menos. Bueno, creo que no nos va a dar tiempo a escuchar completo el tema No nos pertenece, pero sí que hay que mencionar que tiene un videoclip, ¿no?, que han colgado en YouTube, igual que aquel making of del álbum entero, y que les muestra tanto en concierto como en otras posturas, ¿no? Con esa letra ecologista, pues es un reflejo de todo el tema. Sí, sí, nada, decidimos hacer el videoclip de este tema, que era un poco, que cantaban también los tres cantantes, y la gente nos había dicho que le gustaba mucho, ¿no? Era un poco el single, y hicimos un videoclip así rápidamente, tirando también de mucho favor y mucho amigo, pero bueno, era la solución, a la gente le gusta. Y nada, y la canción también, la verdad. Bueno, pues la vamos a escuchar ahora para despedirnos. Muchas gracias por tu tiempo, Barto, por estar con nosotros en Intangible 23 hablando de tu grupo, de los Sandagers, y les deseamos lo mejor. Muy bien, pues muchas gracias igualmente, y un saludo para Canarias. Hasta luego. Venga, hasta luego. Chao. Vamos por lugares haciendo oídos sordos, pasando del mundo que grita. Me he encontrado un falso atardecer rosado, el humo que lanzamos por la vida que soñamos. E intentar respirar dentro de una ciudad ya está siendo una hazaña increíble. Más aún cuando el mar, el pulmón de este hogar, no mantenga un clima asequible. La tierra no nos pertenece, estamos aquí como uno más. La tierra no nos pertenece, se rompió el cristal del cachuar. Pautas de consumo que inducen al suicidio, rompiendo un delicado equilibrio. Desde tiempo atrás vino regalado y nuestro desarrollo siempre lo ha ignorado. No confundir bienestar con la comodidad de tener todo al alcance, y querer mantener ese mismo nivel nos llevará sin duda al desastre. La tierra no nos pertenece, la tierra no nos pertenece, se rompió el cristal, hay que actuar. Es este tema de los Sandagers, el último que hemos escuchado de ellos, incluido en el álbum Cógelo. Lo puedes descargar desde Yamendo y desde la página web del grupo sandagers.com. Hemos estado hablando hoy jueves en Intercile 23 con el bajista del grupo, Barto. Y nos despedimos ya en este programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM de Gran Canaria y 105.5 FM de Tenerife, también en www.canariasahararadio.com. Te recuerdo la dirección de nuestro blog, intagile23.canariasahora.es. Vamos justos de tiempo, así que nada, nos despedimos ya, hasta la próxima semana. Un saludo de José García y Carlos Pérez, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.